En Perú 21, la primera plaza, la primera plana, es vía crisis. Es una manera muy, muy simpática, muy inteligente de llamar al tráfico de Lima, que está pasando realmente por algo espantoso. En fin, como llegan los extranjeros, hay que hacer de Lima algo presentable. Con los peruanos no hay problema. De bache en bache, de hueco en hueco, de rompemuelles en rompemuelles, ahí vamos trajinando los autos, destrozando los autos. ¡Ah, pero llegan gringos! ¡Cuidado! Hay que hacer que la ciudad sea presentable. Vamos, la basura debajo de la alfombra, pavimento, por favor, donde no lo hay, relleno donde hay huecos, etcétera. Ahora, mientras tanto, que los domésticos, que los nativos se revienten. En Perú 21 también hay una nota que va probablemente a desconsolar a muchísimas mujeres. George Clooney confiesa que le gusta usar ropa femenina. Salió del closet, se pregunta Perú 21. Bueno, George Clooney, que es el ícono sexual, el sex symbol, el hombre más atractivo de Hollywood, junto con Brad Pitt, para muchísimas mujeres, parecería tener gustos refinadísimos que podrían hacer discutible su militancia, por lo menos completa, en el género masculino. Las cosas que uno tiene que ver. Llamadas de celulares a 50 céntimos. Eso lo dice el diario Expreso. Medida entra en vigencia hoy para celulares prepago. Podrán llamar a todos los móviles y a teléfonos fijos en todo el país. Plan tarifario no tiene costo de inscripción ni límite de vigencia. En La República, frontal contra el Congreso, y es la foto de Alan García. Alan García critica duramente, y aquí en la foto está con una cara de estreñimiento francamente alarmante, el doctor Alan García critica duramente que los congresistas dediquen su tiempo a discutir cómo salir del Congreso en vez de buscar la solución de los grandes problemas nacionales. Bueno, ya Javier Valle Riestra ha aclarado que solo se dedicaron 15 o 20 minutos al asunto de la renuncia de los congresistas y el resto se dedicó justamente a discutir un proyecto de ley que le facilite las cosas al Ejecutivo en una serie de materias presupuestales. Por lo tanto, Valle Riestra dice que García está mal informado. Y Valle Riestra dice además que García podría estar siguiendo la política del señor Fujimori. La política del señor Fujimori consistió justamente en enfrentarse al Congreso, es muy fácil enfrentarse al Congreso, para distraer las bajas de popularidad y los deterioros propios del Ejecutivo. Sí, sí, podría ser, cómo no. No sería además lo único en lo que el señor García estuviese siguiendo al señor Fujimori. No olvidemos que todavía vivimos bajo la égida de la Constitución del 93, la Constitución de Fujimori, la Constitución que Valle Riestra llama apócrifa y que muchos, como el doctor García, prometieron reformar profundamente. Todo eso, desde luego, se ha olvidado. En La Razón, Chile y Ecuador compran más aviones. Ambos países negocian con Brasil la adquisición de 36 cazabombarderos Super Tucano, mientras Bachelet ordena plan estratégico en frontera con Perú y busca alianza con Bolivia. Bueno, esto no es nuevo. Efectivamente, Ecuador está tratando de comprar 24 aviones tucanos. También es cierto que Chile le está dando armamento que ha dado de baja, importante en algún sentido. Y también es cierto que la señora Bachelet quisiera aliarse con Bolivia. Esto es una vieja aspiración de hace muchísimos años. Veremos si se logra. Si se logra, será porque la diplomacia peruana ha fracasado y porque no hemos hecho nada para evitar esto. Pero el cerrojo del Tratado del 29 le impide a la señora Bachelet cualquier trato directo con Bolivia para el asunto de la Mediterránea. Así que está frita la señora Bachelet, porque tendría que desconocer el tratado del 29. El tratado de 1929 dice que para cualquier arreglo entre Bolivia y Chile en el asunto de la mediterraneidad impuesta por Chile al robarle a Bolivia Antofagasta, tiene que intervenir el Perú. Evo, sigue Perú, dice el diario Correo. Mandatario boliviano pronostica que tras Paraguay nuestro país es el próximo peón de Caracas. Evo, sigue Perú en integrar eje chavista. Bueno, los titulares de Correo ya sabemos más o menos por dónde van. Lo que pasa es que a veces el diario Correo exagera y entonces la propia gente, sus propios hinchas, sus propios lectores podrían quedarse estupefactos, no entienden bien. O sea, es difícil para alguien entender que Evo Morales diga que el siguiente es el Perú, si no hay elecciones a la vista. ¿Qué pasa? Ni que las elecciones fueran el próximo mes. Mandatario boliviano pronostica que tras Paraguay nuestro país es el próximo peón de Caracas. Eso es decir que el señor Lugo es un peón de Chávez. Es que este obispo expulsado del Vaticano, amigo de Gutiérrez, amigo de Boff, practicante de la teología de la liberación, teórico del compromiso de la Iglesia con los pobres, resultaría ser sirviente de Chávez en la óptica del diario Correo, que es una óptica pues absolutamente maniquea, ¿no? Los blancos, los negros, los indios, los cowboys, siempre es así, un sistema binario mental que facilita las cosas, bueno, para el diario Correo, pero no precisamente para la comprensión de los lectores. Es un insulto decir que el flamante presidente de Paraguay es un sirviente de Chávez, Dios mío. No solo es un insulto, es una barbaridad, y además es una especie de agonía intelectual expresada de un modo dramático, ¿no? O sea, ya no hay nada que decir, ya no hay cómo insultar, ya no hay cómo enfrentar al adversario, que efectivamente, pues, si el adversario es la centroizquierda, resulta que el Perú y Colombia están aislados. Así es, sencillamente, están aislados, y el aislamiento se está combatiendo con estas calumnias. Abajo del diario Correo hay un titular que dice: Don Genaro, Delgado Parker, sobre la televisión, la mariconada ya aburrió. Hombre, probablemente, pero también aburrió el perro muerto. Y Genaro Delgado Parker es el rey del perro muerto. Creo que más aburre que no se le pague a la gente, que se trafique con el poder, que se negocie los contenidos manteniendo precariamente el cargo de administrador judicial, ¿no? Creo que eso es simplemente infinitamente más importante que cualquier otro juicio sobre la estabilidad de los géneros. Los juicios por pensiones cuestan 70 millones anuales al país y jubilados, una montaña de dinero que podría tener mejor destino. Ese es el titular del diario El Comercio, que está decidido abiertamente ya a aburrir a sus lectores con la primera de sus primeras. Hay una especie de convicción doctrinaria en el diario El Comercio que se ha tomado seguramente en consejo editorial y cuya conclusión debe haber sido: a partir de ahora vamos a aburrir todos los días a nuestros lectores. Entonces sacan unos titulares que podrían tener una columna en la página 6. Los juicios por pensiones cuestan 70 millones anuales al país y jubilados. Bueno, ese es el titular del diario El Comercio. Más abajo, chiquito, Países del Alba dan su apoyo a Evo Morales. Y por último, salió Caretas, como siempre, interesante. En la portada, nada menos que Oscar Medelius. Y el reportaje de Caretas alude a la, bueno, cercana, próxima, promiscua convivencia política de don Rafael Rey, actual ministro y ex fujimorista rabioso, con el señor Medelius. Por eso es que Caretas pone: que pase el rey. En 1999 solucionó el grave problema de planillones de Rafael Rey. Luego, el actual ministro emprendió la guerra contra Toledo y olvidó la viga en el ojo propio. Caretas da en el blanco, y por supuesto que la respuesta de Rafael Rey va a ser absolutamente furiosa, pero Caretas tiene razón. Medelius tuvo que ver con los planillones del partido político del señor Rafael Rey, que resultó así absolutamente sorprendentes, muchas de las cuales, desde luego, eran copiandanga y repetición. Somos famosos en la agencia France Presse. En la agencia France Presse, en la sección de insólitos, policía borracho asalta su casa y le arranca parte de una oreja. Sí, está la hazaña de esta bestia llamada William Ciesa Díaz, su oficial de la policía en actividad, ladrón y caníbal fallido. Ladrón y caníbal fallido. Vamos a ver qué hace Alba Castro con él. De repente lo pone en el grupo Canela. De repente oreja con canela es un postre. Los nuevos orejones de la gastronomía peruana. Bueno, dicen algunos que estamos cerca del apocalipsis. Desde luego que es una estupidez de viejos que se asustan por las cosas que pasan. Pero si no estamos cerca del apocalipsis, estamos cerca de la idiotez globalizada. Gregor Schneider, uno de los artistas alemanes más en boga, ha propuesto que en su última exposición acuda un hombre que está agonizando, como una performance, para simplemente agonizar y probablemente morir en plena exposición. Eso es lo que propone Gregor Schneider. Bueno, esto es la agonía del arte, desde luego. La agonía de la audacia, la agonía de la temeridad, convertida en abierta estupidez escatológica, ¿no? Bueno, en Pekín ha sucedido algo. Hay un muerto y hay 5 heridos graves por un conflicto de tierras en China. ¿Qué ha pasado? Se han enfrentado en la provincia de Yunnan, exactamente en Shaanxi, campesinos con una minera, tungsteno. Entonces llegó la policía china y disparó. Hay un muerto y hay 5 heridos. El asunto es que la minera en cuestión es la minera de Mahas. La minera que acaba de producir un muerto en China es la minera Sijin, la misma minera que tiene el paquete mayoritario de acciones en el proyecto Río Blanco. Como ustedes saben, en esa zona ya hay 2 comuneros muertos, Renberto Herrera y Melanio García. Por lo tanto, bien haría Mahas en explicarnos qué está pasando en China, sobre todo cuando el presidente Alan García en Pekín dijo que el proyecto Mahas de todas maneras se iba a realizar con o sin la anuencia de los campesinos. Y tengo aquí un oficio del señor Luis Alba Castro, que es una auténtica vergüenza. El señor Alba Castro le envía con fecha 17 de diciembre del 2007 al señor Xiaodong Juan, gerente general de Minera Mahas, la siguiente carta. Cumplo con dirigirme a usted para saludarlo y hacer de su conocimiento algunas preocupaciones que tenemos como responsables de la segunda interna de la seguridad interna en el Perú y del cuidado de la integridad física de las personas. Es el caso, señor gerente, que en los últimos meses hemos venido registrando un incremento de la actividad antiminera en el país, uno de cuyos focos principales se encuentra en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, en donde opera en su fase exploratoria la empresa minera Mahas, que usted gerencia. De la información que hemos recibido, se deduce el riesgo que se cierne sobre el señor Andrew Bristow, gerente general adjunto de relaciones institucionales de esa empresa minera, cuyo cargo lo convierte en la imagen visible que ustedes proyectan ante la población, situación que incrementa su vulnerabilidad. Quiero manifestarle que estamos disponiendo medidas especiales de seguridad para el referido señor Bristow, pero les pedimos que ustedes colaboren ahora que los conflictos entre Mahas y los sectores antimineros han llegado a un punto crítico, informándonos anticipadamente de los movimientos del señor Bristow en el territorio nacional y formulando las denuncias a que hubiera lugar cada vez que se registren incidentes o conductas sospechosas en su entorno. Seguros de estar en la línea de cumplimiento de nuestro deber, lo saluda muy atentamente Luis Alba Castro, ministro del Interior. Bueno, el ministro del Interior se ofrece casi como guachimán privado del señor Andrew Bristow, gerente general de Mahas. En fin, cada uno tiene su sentido de la dignidad, pero ojalá tuviera el mismo cuidado por la vida de los campesinos o de los mineros que protestan, ¿no? Porque llevan varios muertos en el closet del señor Alba Castro, varios muertos y ninguna responsabilidad. Ojalá se preocupara por esa gente, como se preocupa, legítimamente, por el señor Andrew Bristow, gerente general adjunto de Relaciones Institucionales de la minera Mahas. Bien, hacemos nuestra primera pausa.